Toma. Oye, esto me ha gustado más que Cuyi ese, ¿eh? Oye, sí. Esto es muy bueno. No, mira lo que sale por ahí, mira. Che, papá. Estas se mueven mejor que Shakira, ¿eh? Sí, estas son originales de allí, ¿eh? Sí. Gracias Wilson por traernos estas maravillas. No sé cómo acabará esto hoy. Está jodido. Muy bebé. Oui mon bébé. Chaque rythme n'a pas sa mélodie, mais chaque mélodie a son rythme. Laissez-moi vous présenter le groupe Harem avec sa célèbre percussion. Parce que Harem, ça déchire. Bueno, pero está. Nos está hablando en francés. Bueno, Wilson, luego. Porque sé que las vas a llevar a la cantina, pero allí que nos hablen español, ¿eh? ¿Vale? Vale. Bueno, que siga. Aquí estamos otra vez en la caja diáfana, un nuevo domingo aquí a los mandos otra vez, un poco nervioso, pero bueno, saldrá todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de los juegos de rol. Tenemos aquí hoy a dos invitados, Edu y Belén, que nos van a hablar de este tema. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Qué bien. ¿Se oye? A ver, ahora, sí. ¿Algo mejor? Sí, mejor. Ahí vamos poco a poco con el tema. Bueno, aprovechamos también a decir que de aquí que tenemos a nuestra compi, Begoña. Hola, Begoña. Hola, chicos. Bienvenida, Begoña. Tanto tiempo. A los mandos tenemos a Jorge. Pues bien, no se ha acordado de presentarse. Ya le presento yo. Aquí está Jorge. Jorge, sí. Y va a ser fantástico ahí pilotando la parte técnica. Bien, pues tenemos aquí a dos personas que nos van a introducir en un mundo que se ha hecho, yo creo que más conocido en los últimos tiempos, pero que para muchos queda como una cosa así como oculta, ¿no? De qué se trata esto. Que es el tema de los juegos de rol. Y yo creo que debemos empezar desde lo básico. Yo escucho, hay una partida de juego de rol, ¿quieres venir? ¿Qué es lo que tengo que esperar o qué es esto? Bueno, tú te acuerdas cuando eras pequeño, cuando éramos pequeños y jugábamos a, bueno, indios vaqueros, policías ladrones, pues mira, tú eres el poli, yo soy el ladrón, voy a robar esta tienda, yo te persigo, y entonces entre todos se hacía un juego y se creaban las normas sobre la marcha, digamos. Pues ahora que somos mayores ya no hacemos esto, pero es una pena desde mi punto de vista, pero bueno. Pero sí que podemos vivir historias regidas por unas normas y durante una conversación. Entonces, si tú eres aficionado a las pelis policíacas o a las series de misterios, de resolver crímenes, de la época victoriana, de misterio, los animes, o sea, cualquier tipo de literatura o de series de televisión o de películas que te gusten, si te apetece vivirlas un poco más desde dentro, puedes jugar a un juego de rol que sí tiene unas reglas y unas normas establecidas para cada ambientación, y se trata de meterse en la historia y vivirla desde dentro. Bueno, Belén ha definido el juego de una manera mucho más sencilla de lo que yo tenía pensado en mente. Solo decir que lo básico de un juego de rol, lo que distingue a todos los juegos de rol, es que se basa en interpretar un papel bajo un conjunto de reglas previamente establecido. Puede ser interpretar como tal el papel o decir lo que hace el personaje desde una tercera persona. Entonces, ¿qué recursos tengo que llevar si me invitan a una partida? Quiero decir, a nivel de recursos, ¿me has dicho papel, algo más? Lápices, si se utilizan, porque no siempre se utilizan, aunque el tópico es ese, dados. Y muchas ganas e imaginación. E imaginación, eso me parece interesante, ¿no? Porque yo creo que mucha gente no se da cuenta de los beneficios que tiene este tipo de juegos. Quiero decir, si vosotros animaríais a los más peques a jugar. Sí, claro, por supuesto, cualquier edad. Es que el tema es este, que pensamos que los juegos son para los niños. Y eso era una cosa de antes, ¿no? O sea, bueno, digamos, a lo largo de la historia, en principio, los niños tenían poco tiempo para jugar porque enseguida tenían que ir a trabajar. O sea, si estaban en el campo, pues enseguida que puedes, ayudas. Entonces, antes había como poco espacio para la infancia, para jugar y disfrutar. Enseguida te hacías adulto. La esperanza de vida era más corta, etcétera. Luego, nosotros, por ejemplo, de niños hemos vivido una infancia en la que hemos jugado bastante. Y después surgieron los videojuegos y entonces ese periodo de juego se ha alargado y los adultos también juegan a videojuegos, ¿no? Y juegan a juegos, etcétera. Bueno, todo el mundo ha jugado y juega a las cartas, al parchís, a juegos de mesa, en fin. Entonces, lo que pasa es que el tipo de juegos que hay ahora es más amplio. Y los juegos de rol son válidos para cualquier edad. Los niños ya lo hacen de manera natural cuando juegan en el parque, digamos. Pero luego pues ha surgido un juego que puedes jugar en una mesa, alrededor de una mesa, con lápiz y papel y unos dados. Los dados que conocemos normalmente son los del parchís La Oca, que son dados de 6 caras, pero hay dados de 8, 4, 12, 10, 20 caras. Y esos dados son los que ayudan a dar a las reglas del juego, a darle el azar, ¿no? ¿Qué sucede? Pues yo llevo un personaje y soy dueño del personaje, interpreto lo que hace el personaje. Si soy un policía, puedo interrogar a un sospechoso, puedo buscar pistas, hacer preguntas, ir a una casa, hacer preguntas, reunir las pistas, etcétera. Pero luego está, ¿qué hace la otra parte? Y ahí pues está la parte del azar, que es lo que nos da más la perspectiva de un juego, y entonces los dados ayudan a esa parte. Bueno, a mí esto de poder interrogar como un policía y saber quién asesinó a quién y dónde y cuándo, ¿no? Me recuerda mucho al Crudo, que jugaba mucho a eso de pequeña. Pero habéis dicho una cosa que para mí es importante. Bueno, es como, bueno, creativo, inmersivo, puedes vivirlo en primera persona o desde una tercera posición, que eso ahora bueno, explicaréis cómo es, pero... Que es de, bueno, aparte de que es más presencial, aunque no sé si se pueden jugar partidas de rol online, sí, ¿no? Porque ahora ya online es todo, para mi desgracia. ¿Qué diferencia hay básicamente, o qué diferencia me podéis decir, entre la inmersión en un juego, pues no sé, Fortnite, que es el más conocido y poco más sé yo, y una partida de rol, porque... O sea, el Fortnite, como, bueno, todo este tipo de juegos como que crea auténticos, no sé, yo casi diría que bandas de zombies. Bueno, a ver, la diferencia principal entre un juego de rol y un videojuego, por ejemplo, el Fortnite o otra clase de juegos de acción en primera persona, por poner un ejemplo hablando del Fortnite, es en estos juegos tú realmente lo que haces es hacer que tu avatar o tu personaje haga acciones. Acciones en el juego. Pero no te implicas o no te identificas con ese personaje durante el transcurso del juego. En un juego de rol, tú asumes que el personaje que estás jugando eres tú. Para que nos entendamos. En el Fortnite yo pulso un botón, el personaje dispara, una caja o un coche explota. En el juego de rol yo siento más de manera más interna lo que está haciendo ese personaje. Pues yo no digo el personaje dispara, digo veo que esa caja en la que está subido ese otro jugador tiene grietas y creo que puedo aprovecharlo para hacer que se caiga. Yo creo que nos puede ayudar el que nos digáis o nos expliquéis un poquitín cómo se confecciona un personaje, ¿no? Porque sabemos que tenemos primero tenemos un máster, tenemos a alguien que lleva un poco la historia, nosotros somos los jugadores y el primer paso es el crear un personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se configura ese personaje para poder yo identificarme y saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Bueno, en los juegos de rol siempre hay un proceso inicial que es la creación de personaje. En la creación de personaje se definen las características, las habilidades, los rasgos distintivos que tiene ese personaje. Se define a través de un sistema de reglas en el que puedes definir, pues, atributos físicos como la fuerza, la agilidad, atributos mentales como la inteligencia, la memoria, atributos sociales como el carisma, la, por decirlo así, la capacidad de manipulación y las habilidades, es decir, por ejemplo, mi personaje es especialmente bueno, por ejemplo, en la informática. Tiene un número de rangos que definen que es mejor que otros personajes o mejor que otras personas en esa capacidad. Pues por ejemplo, vamos a suponer que Belén también se hiciera un personaje, pues ella podría decir... Sí, por ejemplo, si te haces un mago o si estás jugando... Pensemos en el juego clásico que es Dragones y Mazmorras de D&D. Y pensemos, si los que lo hayáis visto en la serie de dibujos animados de Dragones y Mazmorras... Bueno, no solamente eso, sino que Stranger Things, una serie que está ahora mismo, vamos, en boga, una de las cosas que vemos es una partida, ¿no? Sí, recordamos la serie de dibujos, teníamos un mago, un bárbaro, un guerrero, un acróbata. Entonces cada personaje tiene una especialidad, se le da bien una cosa. Entonces cuando haces la ficha del personaje siguiendo las reglas del libro, es que tú tienes unas características, unos atributos en los que le pones más puntos o menos puntos. Entonces a lo mejor el bárbaro es súper fuerte y tiene un montón de puntos en fuerza y golpea y machaca, pero es muy poco inteligente. Porque cuando distribuyes los puntos, si tienes 5 cosas en las que distribuir los puntos, no te dan para todo. Tú quieres que te den para todo, pero no te dan. Entonces las tienes que distribuir en las cosas que se supone que tu personaje es más competente. Si pensamos en Stranger Things, que ahora pasa que mi problema es que no me acuerdo de los nombres de los personajes, entonces no puedo ayudar mucho, pero bueno, hay un personaje que se le da muy bien las comunicaciones, montar la radio, el que va siempre con los cascos, con el walkie-talkie y tal, pues digamos, a lo mejor él tiene puntos en comunicaciones o en habilidades electrónicas o en reparación de trastos electrónicos, por ejemplo. Entonces a él se le da bien eso. A otro se le da bien pegar con el bate. Pues este tiene puntos en atletismo, por ejemplo. Es fuerte, corre, ágil. Entonces ahí te vas construyendo tu personaje en función de lo que se le dé mejor. Bueno, a mí me salta aquí una duda. O sea, tú construyes el personaje, que francamente, dicho así, es muy interesante. Por supuesto, te puedes poner un poco los atributos que, bueno, que mejor te vengan. Pero siempre tienes el mismo personaje, puedes jugar tanto. O sea, quiero decir, siempre, sí, siempre es el mismo personaje, puedes jugar distintas partidas de rol simultáneas, porque no. Lo primero que me asalta, que seguro que ya sabéis por cómo me están mirando, saben lo que les voy a preguntar. No sé, a mí me asusta muchísimo la capacidad que tiene la gente para confundir ficción y realidad. No solo en el juego de rol, en los juegos en los online, bueno, y en la vida real, no te digo. La mayoría de la gente que conozco vive en una realidad paralela. Entonces, sí, quiero decir, bueno, para mí Instagram es una realidad paralela y mucha gente vive en ella. Cree que todo es bonito, maravilloso y que la mayoría, y que la gente va a unos sitios de vacaciones maravillosas. Y si estuviésemos haciendo una foto de una partida de rol, pues seguramente saldrían unas cartas y un escenario y unos personajes muy caracterizados, todo, bueno, como perfecto. Otra cosa. Entonces, ¿en qué momento? O sea, como, sí, bueno, eso. Si siempre juegas a lo mismo y eres el mismo personaje, pues si es un poco peligroso, peligroso. Bueno, son un montón de preguntas, aunque parezca solo una. Así que voy a intentar ir por orden. ¿Se puede jugar más en personaje? Sí, por supuesto. Hay un chiste referencia entre muchos roleros, que es que he vivido un montón de vidas. He sido carpintero, he sido marinero, he sido todo. Básicamente, tú por cada partida de rol puedes tener un personaje diferente. Hay partidas extendidas, lo que se llaman campañas, que duran varias sesiones, en las que tú siempre llevas el mismo personaje, salvo que tenga accidentes, muera, tengas que cambiarlo por cualquier razón. Y luego hay sesiones de una o dos partidas, o partidas de una o dos sesiones, mejor dicho, en las que tú vas a cambiar de personaje. Ah, claro. Y de ambientación. Tendría que haberte preguntado cuánto dura una partida de rol. Bien, sí, porque es que claro, nos hemos saltado un montón de información. Por ejemplo, la de que hay un director de juego, directora de juego, que es la persona que prepara la partida, como si dijéramos todas las la aventura, que es el esqueleto de lo que va a ocurrir, y luego los personajes jugadores, los jugadores llevan su personaje, que son los que van a vivir esa aventura, ¿no? Y entonces el director de juego lleva a otros personajes, se llaman los personajes no jugadores, los PNJs, que te pone un personaje. Si tú dices, pues yo voy a entrar a la tienda, a la relojería, a preguntar, soy policía, entro a la relojería, a preguntarle al relojero si qué ha visto de la escena del crimen. Entonces, claro, el director o directora de juego tienen que llevar a ese relojero y hablan como el relojero. Entonces, lo interpretan. Hay una interacción entre ambos personajes, el que lleva al jugador y el que lleva al director o directora de juego. Eso es como el esquema de cómo funciona. El director o directora de juego plantea las situaciones y los jugadores actúan como creen más coherente o no para llevar la acción. Eso por un lado. Luego, ¿cuánto dura una partida de rol? Eso es algo que no, nunca se sabe. Puede durar desde 1 hora y media, 2 horas, a 4 horas, a 6 horas. Depende de la diversión que haya en ese momento y el tiempo que tenga la gente. Normalmente una partida promedio suele andar entre las 3 y las 4 horas. Puede haber sesiones más cortas, puede haber sesiones más largas. Depende un poco de los jugadores y del director de juego, de las ganas o de la energía o de que tengan, o incluso pues de los propios desarrollos que haga la historia. Por llevarlo un poco como a lo que la gente conoce, es la diferencia entre una película y una serie, ¿no? Entonces, hay una película donde tienes un principio y un final en un tiempo determinado, y luego tienes una serie que depende de cómo evolucione, puedes tener más o menos campañas. Bueno, por hacer un símil, ¿no? ¿Nos parece? Sí, es un símil bastante acertado. Incluso si tomamos el referente de las películas, a ver, tenemos películas que son medios metrajes que te duran 30 minutos, tenemos películas que son largometrajes que te pueden durar 2-3 horas, pues depende un poco la profundidad narrativa que quieras alcanzar, lo complejo que sea la trama, vas a necesitar más o menos tiempo. Y un poco, muy bien, el símil de la película, es verdad, hay películas más largas, más cortas, trilogías. Correcto. Claro. ¿De qué, aparte del tiempo y de qué otras cosas depende? Porque hay una cosa que a mí no me queda... O sea, cuando vais a la partida de rol, vais ya sobre una historia determinada y luego, ¿en qué consiste que dure más o menos? Vale. O sea, me he explicado un poco mal. Quiero decir, un ejemplo de una partida sería, hoy vamos a jugar con este tema, no sé, un libro X, y vamos a hablar o a jugar sobre esto, o eso depende un poco al azar. Normalmente, ahí depende, es decir, pongamos, tengo un grupo de amigos que juega al rol, y entonces el director o directora de juego le gusta X juego, y pues ahí depende. Yo propongo jugar a Star Wars. Vale, ¿os gusta? Sí, ¿os apetece? ¿Venís? Venga, pues vamos a jugar a Star Wars los sábados de 4 a 8. Y así. Entonces, ¿sabes? Lo que dure la aventura es de... Luego depende... Pues hay aventuras más largas, más cortas, que a lo mejor te llevan 4 sesiones, te llevan 8, te llevan un año entero... Eso es variable. Pero se supone que tú, cuando vas a jugar, ya propones a la mesa... Vamos a jugar a esto, ¿os apetece? En cambio, en el rol online, que cuando nos metamos en el rol online, ahí cambia la cosa. Porque hay una gran oferta y tú te puedes apuntar a lo que te apetezca. El tema del tiempo también supongo que dependerá de una expresión que me encanta dentro del rol, que es las pifias, ¿no? En el sentido de si de repente en una aventura pues acaban todo el mundo pues diciendo vamos a pasar por esa puerta y por esa puerta hay algo que aniquila a todos los personajes, pues fácilmente eso acaba pronto, ¿no? Que, quiero decir, está el lado de las pifias, ¿no? Sí, a ver, en la duración de las partidas de rol, una cosa que no comentó antes Belén es que también es una cosa que se puede definir cuando se habla. ¿Cuánto queremos que duren las sesiones? La gente tiene su agenda, tiene su vida privada y puedes decir, oye, pues mira, yo no puedo comprometerme a jugar más de 3 horas un día. Entonces, pues puede ser necesario hacer más de una sesión para poder resolver el arco argumental de esa historia o no. Igual se resuelve en una sola sesión. Hoy estoy un poco lenta, la verdad. No creáis que salí anoche, que no es así. Si fuera lo diría y me confesaría. Vale, vamos a jugar a Star Wars, por ejemplo, que a mí me encanta. Las 3 primeras, las otras no me gustan nada. Vale, vamos a jugar a Star Wars, pero la tema, o sea, ¿cómo? O sea, quiero decir, ¿cuál es la historia del día? ¿Sale del libro? ¿Sale de la, bueno, sale de la película? ¿Sale de...? Eso no lo acabo yo de pillar. Vale. Cuando se habla, por ejemplo, de jugar a Star Wars, se habla de jugar en el mundo, en la cosmología, si queréis verlo así, de Star Wars. Ah. Tú creas un nuevo personaje, no tiene por qué ser los personajes de la película ni de las series, y evolucionas en ese mundo. Ahí el director de juego crea una pequeña trama esqueleto de va a pasar esto, Los personajes pues tendrán que decidir qué van a hacer con esta situación, de qué lado se van a poner, y luego ya la propia historia va a ir fluyendo y desarrollándose. Ahora ya lo capté. Pues esto sería estupendo para las clases de lenguaje. Vamos, o de literatura. Ahora ya lo capté en conjunto. Claro. Porque claro, te entra la creatividad, la expresión. Bueno, y no solamente eso, yo creo que el rol, que es algo que pueden contarnos nuestros invitados, es la aplicación del juego de rol en varias materias, porque por ejemplo, tú date cuenta, en recursos humanos es el tema de saber debilidades, fortalezas, objetivos. Quiero decir, hay muchos sitios, yo creo que hay muchos sitios donde se puede aplicar. ¿Qué pensáis? Sí, eso está claro. Una cosa es un juego de rol, ¿eh?, y otra cosa es aplicar roles, o sea, juegos de roles, que sería lo que se haría, por ejemplo, en recursos humanos, ¿no? Entonces hay, pues, como representar papeles para en el mundo de las empresas o en el mundo educativo, representar un papel para practicar una habilidad. ¿No? Bueno, eso no sé si el role playing, que es un poco lo que viene un poco de, porque al final sí son diferentes roles. Digamos, si yo en matemáticas me hubiera puesto el súper más inteligente, más fuerte y sobre todo que me gustase. Luego en el ámbito educativo, pues hay, de hecho hay muchos profesores y profesoras que lo están aplicando en las aulas, en tanto en primaria como en secundaria, ¿eh? Entonces es que lo que tú dices, para un montón de habilidades, ¿no?, que podemos desarrollar, no solo las del lenguaje y las de historia, por ejemplo, que parece como que son las más... dices, ah, esto claro, porque para hablar, para interrelacionarse, usar bien el lenguaje, para idiomas, por ejemplo, también... O para historia, porque claro, tú dices, pues nada, ahora estamos en la antigua Roma, venga, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto... Y entonces, como se ve muy bien, pero en las de ciencias también se aplica, para las medidas, para, por ejemplo, en primaria, que hay un profesor que lo está aplicando con una campaña de Chulu, el Oriente Express, y por ejemplo les hacen trajes y las medidas de los trajes, uno es un sastre y entonces pues dice, ¿cómo haces las medidas del el plano de la ciudad, cómo tiene que estar las distancias para los transportes? O sea, es que luego tú creas el mundo y luego lo aplicas ahí, puedes aplicar lo que sea en educación. Es increíble. Bueno, yo creo que así ya tenemos como una idea general de lo que es el rol, pero no, me gustaría rescatar una pregunta. Bueno, debo apuntar una cosa y luego rescatar lo que habías comentado tú, Bego, sobre esta confusión entre ficción y realidad que puede ocurrir con ciertas personas, que me parece que es muy importante aclarar. Bueno, yo quería hacer un apunte sobre lo que acaba de comentar Belén, de qué habilidades aprovecha o ayuda a desarrollar el juego de rol. Una de las más importantes y que no ha mencionado es el trabajo en equipo. El rol implica siempre, o en el 99% de los casos, un trabajo en equipo entre los jugadores. Y ponerse en el lugar del otro. Ayuda a ver otras perspectivas. Y como tú vas viviendo distintos personajes, pues a lo mejor yo, que no soy una persona carismática, me toca llevar un personaje carismático. Y digo, ¿cómo hago yo esto? O sea, como diciendo. Entonces es como, bueno, pues poco a poco empiezas a practicar. Y dices, pues esta persona es muy alegre, habla con todo el mundo. Y es como, bueno, estás en un ambiente seguro, si la mesa lo crea, el ambiente. Y dices, pues me puedo lanzar a hacer ciertas cosas que a lo mejor yo en la calle no me lanzaría a hacer. Esto puede ocurrir. A algunas personas puede ocurrir que les sirva y a otras no. Y hay muchas maneras de jugar al rol. O sea, no cada uno tiene su estilo, lo que decía antes Edu. Tú puedes jugar en primera persona y hacer como que tú eres el personaje. Pues yo soy... esta semana jugué una partida en que era una conductora de autobús. Pues dices, pues yo me subo al autobús y no sé qué y tal. Y bajo del autobús, freno y tal. Entonces es como... O dices, mi personaje va a coger el autobús, va a arrancar, o sea, lo puedes narrar en primera persona o en tercera persona, como cada uno se sienta más cómodo. Entonces hay varias maneras de jugar al rol. Una, bueno, por lo que estoy viendo y oyendo, el juego de rol es como una obra de teatro. Hay una especie de guionista que hace un guión de lo que va a suceder, que también puede ser el director de esa obra de teatro, que es el que va dando las directrices, repartiendo los papeles, haciendo el casting, digamos. Y luego la obra de teatro en sí, que es jugar al juego de rol. ¿Cómo se juega? ¿Estás sentados en una mesa, en una casa, en la calle? ¿Dónde se juega el rol? ¿Cómo? Sentados, de pie, moviéndose, interpretando ese personaje, ¿cómo sería una partida visualmente, digamos? Vale, voy a ir por orden. Sí, el rol lo podríamos definir como una sesión de teatro improvisado. Sí, hay un director de escena, pero hay una trama principal, por decirlo así, pero luego todo el desarrollo de la trama, todo el desarrollo de los personajes dependen específicamente de los actores, en este caso los jugadores. Con respecto a dónde se juega y cómo se juega, ¿dónde se juega? Donde puedas juntar a 4 o 5 personas, 3, 4, 5. No hay un número mínimo de jugadores. Se pueden hacer partidas de un solo jugador, se pueden hacer partidas de incluso 8 jugadores, 9. Hay gente que ha hecho de más, pero ya es un descontrol porque tienes que gestionar un montón de interacciones. Y se juega donde quieras, o sea, donde hay una mesa, en una cafetería, en un merendero, en una casa de alguien. Generalmente en una partida de rol de mesa, y esto es una diferencia que vamos a hacer para luego algo que vamos a hablar después, no hay mucha interacción física. Tal vez una gesticulación con las manos, tal vez alguien se levanta, se acerca a otro personaje para hablar con él, cosas de ese estilo, pero normalmente está sentado en una mesa o donde sea. Es más bien estático. Bueno, nos quedaba en el tintero la pregunta esta de ficción. Pues paso a responderla. A ver, yo creo que la desconexión de tu personaje es muy sencilla en el momento que tú ya sabes, cuando entras a jugar, que estás jugando una ficción, una obra de ficción. Igual que cuando tú vas al teatro, igual que cuando tú vas al cine, o incluso cuando te pones a escribir un libro o un relato. Es fácil salir del personaje después por eso, porque sabes que acabó la sesión, acabó la proyección, acabó tal. Bueno, me venía a la cabeza esto porque es cierto que, siendo yo creo que realmente bastante desconocido en lo que realmente consiste el juego de rol, cuánta gente juega y que tiene como un halo así, iba a decir de misterio, pero de ese misterio que no es como positivo, ¿no? Porque haya habido algún caso, bueno, pues como todo, hay veces hay personas que, bueno, quiero decir, cuando yo he visto barbaridades jugando al tute o al subastado, quiero decir, que no tiene ningún más allá. Pero ¿por qué tiene ese halo de como de misterio, como de no ser bueno, como de, no sé si me explico? Porque ahora, quiero decir, ahora que está muchísimo más de boga todo lo del gamer, lo de jugar online, a mí me parece que acarrea serios problemas de gente que se engancha, bueno, como se puede enganchar a tomar café, ¿no? Pero que te puedes enganchar a cualquier cosa. Sin embargo, tengo la sensación, corregirme si me equivoco, que el decir que juegas a determinado juego online, insisto, digo el Fortnite porque es de los pocos que me sé, o el Final Fantasy, que no sé si seguirá, es como que es guay, ¿no? Estás en la onda. Pero siempre me dio la sensación que hablar de juegos de rol era como algo esotérico. Vale. Sí que ha habido un oscuro pasado del que yo prefiero no hablar, porque a mí me gusta mirar al futuro y ser positivos. Y es eso, siempre hay, evidentemente, todas las actividades que se realizan, lúdicas, etcétera, puede haber una adicción a ellas detrás, es decir, puedo pasarme 25 horas al día, que no tiene. En todas partes cuecen habas y en mi casa calderadas. Exacto. Entonces es, tú puedes realizar una actividad lúdica y engancharte a ella y no, no pensar en otra cosa, querer hacerlo todo el rato, etcétera, ¿no? Y es entonces ahí ya estás, o perder la visión de la realidad. Y estar solo inmerso eso, en las redes sociales, en los videojuegos, en lo que sea, ¿no? Una cosa es emocionarte mucho con tu personaje, porque te está gustando tanto la historia, que dices, jo, pues mi personaje estaría guay que hiciera esto, pues cuando vayamos allí, no sé. Y entonces eso sería la parte positiva de la ficción, ¿no? De, te está gustando tanto la historia que, aunque no estés jugando, piensas en ella. Pero piensas en ella disfrutándolo, no de una manera ansiosa y enfermiza. Entonces ahí ya es otra cosa, ¿eh? Entonces, pues claro, como en todo, en cualquier afición, pues como en el fútbol, los aficionados del fútbol pues pueden ser estupendos o puede haber alguno que se quiere liar a tortas con otro. Y eso pues no forma parte de la afición, forma parte de otra cosa. Entonces, bueno... Sí, pero no sé, o sea, mi pregunta iba más porque no sé si tiene que ver que a lo mejor o no tiene mucha publicidad... Que es una afición más desconocida. Que es más desconocida, el hecho de ser más desconocida, pues comparece en todos los aspectos de la vida. Las cosas más desconocidas es como que puede provocar cierto rechazo y quizás es cierto que a veces cuando una cosa es desconocida y luego solo sale una determinada cosa que da... cada muchísimo tiempo... Pues ahí entra pues algún periodista que quiere montar un morbo con algo y entonces pues elige esta afición para echarle la culpa de cosas. Bueno, está claro, pero me llama la atención que no la propia gente que disfruta, que ve todos estos beneficios que puede tener el juego de rol en muchísimas cosas, o sea, en muchísimos aspectos de la vida, de la educación... Como que no hagáis una publicidad... Ahora, hoy en día hay mucho porque existe internet. Y entonces ahí tú puedes ver partidas, hay montonísimo de charlas, de entrevistas. Hoy en día en YouTube y en Twitch si quieres aprender, ver partidas de rol, aunque tú no quieras jugar, se pueden ver partidas, se pueden ver charlas de directores y directoras de juego, de jugadores y jugadoras, el conocimiento, si te interesa, está ahí en las redes. Bueno, y además que lo vivimos en el Celsius, en Avilés, ¿no? Cuantísimas charlas hubo relacionadas con rol, con muchísima afluencia, quiero decir que se conoce más. Pero yo creo que hubo como una evolución, ¿no? Yo tengo la sensación de como que, un poco recuperando lo que comentabas al principio, ¿no? Que sobre todo a nosotros, sobre eso, en los años 80... fue como poco conocido y ha sido de aquellos tiempos a estos que realmente ha aparecido más historias, más tal, y ya es algo mucho más habitual que alguien te diga, fulanito, menganita está jugando una partida de rol. Bueno, voy a intentar poner un poco de contexto histórico y va a ir también aparejado un poco de contexto sociológico. Los juegos de rol en Estados Unidos, que es donde aparecen, aparecen a finales de los años 70. Finales de los 70, principios de los 80. Aparece D&D y algunos otros sistemas similares de juego. Allí se popularizan durante los años 80. A España, como casi todas las cosas, llega bastante tarde. En España las primeras partidas de rol, los primeros jugadores que haya registros, que se sepan... aparecen a finales de los años 80, principios de los 90. Evidentemente la mayor parte de los jugadores de esas épocas, porque el juego se vende como una afición específicamente juvenil, son adolescentes normalmente de 12-13 años para arriba. Bien, es una afición que empieza en su momento como muy de nicho. Hay pocos jugadores porque realmente no hay una difusión amplia del material. Hay muy pocas líneas editadas en España. Si se quiere conseguir material adicional, que tienes que tirar mucho el inglés. No hay un buen nivel de inglés en España en esa época. Y haciendo un poco de... Durante los años 90 se difunde más, aparecen nuevas líneas de juego. Sucede el famoso mal llamado crimen del rol, porque no hubo ese componente realmente en las motivaciones del criminal, que supone un impacto bastante grande en una afición que está despegando en España. Y crea pues una mala fama. Y es curioso porque ese mismo fenómeno, durante los años 80 en Estados Unidos, y de hecho Stranger Things habla un poco de eso entre líneas, el rol se asocia a un pánico que hay generalizado, movido por medios de comunicación, al satanismo. Cuando Eddie, el director del juego de rol, pasa algo, enseguida la gente empieza a hablar de que es un culto satánico. Bueno, eso no es una broma, eso es algo que pasó en Estados Unidos. La gente se lo creía. También se asociaba al satanismo, por ejemplo, pues diversas corrientes del rock, como el heavy metal y demás, todo estaba implicado en esa especie de pánico satánico que se creó. Bueno, el tema del vamos, también es como una mujer que tiene conocimientos más allá en una época determinada, era bruja. Quiero decir que hay un miedo a todo aquello que se sale, ¿no?, de lo establecido, y la creatividad se sabe de lo establecido, así que... Entonces, una cosa que cuando preguntasteis que era un juego de rol, la respuesta, una de las respuestas que tenía en cargador era de una contrarrespuesta. Y la contrarrespuesta es ¿qué no es un juego de rol? Es el 90% de lo que se habla en los medios de comunicación generalistas. Cualquier cosa que en un medio de comunicación generalista te suelen decir que tiene que ver con un juego de rol, no tiene que ver ni en pintura. Bueno, claro, es que después de todo este tiempo escuchándoos, que sois los que sabéis de juego de rol, al final, bueno, lo que decías del satanismo, las mujeres... Escuchaba yo ayer otro programa en la radio, precisamente, que las mujeres, que eran un poco pues las que curaban, las que tenían conocimientos de las plantas, la planta que te tenían que dar para un cólico, para otra cosa, bueno, pues ya por eso eras bruja, ¿no? Bueno, pero al final, yo creo que lo que... Pues estaba, según estaba escuchando el tema, estaba así como teniendo una cosa así por dentro, que al final, claro, la incertidumbre en un juego de roles... básica, porque no sabes, ¿no? Lo que decíais antes del azar, tiras los dados, no sabes, nunca sabes por dónde va a ir, ¿no? Decía antes, Pan, abres una puerta y caen todos los personajes. Claro, y es que vivimos en la era de la incertidumbre. Y bueno, esto ya se habla, ¿no? Ya esto es la modernidad líquida, el trabajo líquido, el todo líquido, el bueno, que se me va la cabeza a otras cosas de entonces. Claro, gestionar esa incertidumbre es, y yo creo que eso es un poco lo que provoca, lo puede provocar. A mí era lo que ahora me estaba provocando, un poco como de desazón. Como no sabes lo que va a pasar, pues es malo. Por lo general, te puede dar... Pero eso es para mí es como una característica súper positiva, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que trabajar... Ojalá seamos capaces todos de trabajar, ¿no?, el tema de la incertidumbre. De hecho, una de las preguntas más que se lee en el LinkedIn es: vamos a ver cómo gestionar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Pues como que ahora todos somos resilientes y nadie sabe, o poca gente sabe lo que es, porque mucha de la gente que escribe la definición no es la correcta. Bueno, pero la incertidumbre puede crear, o sea, o crea desasosiego. Otra cosa es que tú lo sepas gestionar y sepas... Es decir, yo sé que el asesino está detrás de la puerta y creo que es este personaje que va a estar ahí el señor de la casa con el candelabro para matar al amante. Pero sí, pero no lo sé. Y entonces si sé y no, esa gestión ahí, que no tiene por qué ser negativo, para nada de nada, pero yo creo que se tiende a pensar más... Cuando hay esa incertidumbre, creo que hay una gran parte de la gente que piensa en algo negativo. No creo que en este caso sea... si tienes razón en lo que estás diciendo, pero no creo que en este caso sea... porque hay más desconocimiento, porque es digamos una afición que no se ha extendido mucho. Yo creo, en parte, lo que dijo antes Edu, de que tardó en llegar a España. Luego, cuando no había muchos juegos, comparado con hoy en día, que hay juegos de todo, como si dijéramos. Y yo creo que es más bien porque requiere un esfuerzo grande por parte de una persona para preparar la partida. el director o directora de juego tiene que leerse antes. Ahora hay libros más pequeñitos que te los lees en un momento y haces una partida de un día, digamos. Pero antes los libros eran de 200, 400 páginas. Tienes que leerte un montón de reglas, gustarte mucho la ambientación y tener ganas de leer. O sea, la gente que juega rol le suele gustar mucho la literatura, le suele gustar mucho leer, le gusta investigar, prepararse las partidas, preparar las ambientaciones, buscar música para las partidas, buscar hacerse mapas. O sea, hay un mundo ahí de preparación de la partida que disfrutan los directores y directoras de juego, que requiere muchas horas. Acabáramos. Ahora sí que me acabo yo de quedar. Bueno, claro. Y entonces, que por otro lado, por todo lo que estáis diciendo, pues es lógico, porque si tienes que entrar en un, si tienes que crear un mundo y tienes que hablar de Star Wars, por ejemplo, pues tienes que saber un poco de qué van los personajes. Claro. Eso. Entonces no es lo mismo que ir al parque y jugar a la pelota. Entonces tú vas al parque con tus colegas, juegas, tienes un balón y te echas un partido. Eso es instantáneo. ¿Sabes? Pero preparar la partida de rol no es instantáneo. Hoy en día hay posibilidades de hacerlo instantáneo, porque hay muchos juegos narrativos que se hacen y sin director de juego, que se juegan entre todos, colaborativos. Hoy en día hay más facilidades, pero antes era una afición que requería esfuerzo de leer, de tener ilusión por crear un mundo, por vivir unas aventuras preparar una ficha, que a lo mejor hoy en día te haces la ficha del personaje en 10 minutos y a lo mejor hay fichas del personaje que antes llevaban una hora y media hacerlas. Ya, claro, que estamos hablando también que por desgracia en España pues... Y el mundo, antes teníamos tiempo, tenías un juego de rol y no te podías comprar otro, porque con lo que costaba un manual de rol, no, vamos, y te da para horas y horas y horas y horas de diversión. Entonces, la gente solía jugar a un juego, porque a lo mejor de los que había en la mesa, pues si uno tenía un juego, otro tenía otro, pues vale, jugabas a esos y así tirabas. Hoy en día tienes muchas más opciones. Me gustaría también que comentaras algo sobre el tema de género en cuestiones de rol, porque ahora tenemos además que creo que es algo que hay que incentivar, que cada vez más chicas están metidas dentro de estos mundos, ¿verdad? Bueno, chicas y chiques y de todo. O sea, el rol es está abierto a todo el mundo. Hay gente que, como en todas partes, que no lo ve así, pero evidentemente tú hoy pones Twitch, pones YouTube y ves que hay de todo. Y de hecho se están publicando juegos de rol LGTBI friendly, como por ejemplo las ávidas espadachinas sáficas. Hay más. Que de hecho aprovecho para comentar que ayer se ha publicado que ese juego se ha llevado uno de los premios más reputados del mundo de rol, que son los premios Emmys, como mejor juego de rol. Entonces, ¿cómo se usa el lenguaje al escribir un juego de rol? Esto es hablamos de todo lo que se escriba, ¿no? Toda la literatura o todos los libros pedagógicos o lo que sea, pero pues eso también se está teniendo en cuenta. Se está teniendo en cuenta también usar un lenguaje en el que se diga la directora de juego, la jugadora, y no solo el jugador, ¿no? O les jugadores. Es decir, hay mucho trabajo en favor de la inclusión, ¿eh? Pero bueno, como la sociedad va avanzando, pues en los juegos de rol también. También hace poco en el programa me habías contado de una autora que ha vuelto después de muchísimo, muchísimo tiempo. Me gustaría que me contaras esa anécdota porque me pareció preciosa, la verdad. Bueno, aquí Edu nos puede contar un poco más quién es Marc Alpena, ¿no? pues una autora, digamos, sobre la revista Líder, nos puedes contar un poco. Bien, más, Edu. Vale, eso sí os puedo contar. Voy a daros un poquito de contexto histórico para saber quién es Marc Alpena. Durante los años finales de los años 80 y principios de los 90, recordemos que es la época de entrada del rol en España, había un número limitado de editoriales y una de ellas era la editorial Yoc Internacional. Era una editorial catalana que sacó muchas de las líneas de juegos de rol que había en ese momento. Y de cara a poder difundir esa afición, poder informar a los jugadores y a los no jugadores de eventos, de los nuevos productos que sacaba, de cómo evolucionaba la afición, creó una revista que se llamaba la revista Líder. En esa revista, aparte de hablarse de juegos de rol, de publicarse aventuras para que la gente las pudiera jugar, de hablar sobre jornadas de esta afición que se hacían en distintos puntos de España, pues colaboraba bastante gente, entre ellos esta señora, Marc Alpena, que es la primera o de las primeras personas de género femenino que se tiene constancia en medios escritos de que han colaborado en algún tipo de publicación o demás. Entonces esta señora, y ahí paso a Belén. Bueno, pues como muchos roleros dejaron la afición, pues porque por la vida empiezas a jugar de joven, luego vas a mucha gente pues en la infancia o la adolescencia o incluso en la universidad, y muchas personas pues después de acabar los estudios empiezan a trabajar y pues dejan la afición porque tienes otras cosas que hacer y la vida te lleva ahí. Y pues hay gente que ha seguido jugando toda la vida y nunca lo ha dejado, y hay gente que lo hemos dejado, hemos vuelto, y pues en este caso pues Marc Alpena, que fue invitada a venir a las Celsius de este año, pues ella lo había dejado y ahora está con la pandemia, que muchas personas han comenzado a jugar a rol con la pandemia o han vuelto a jugar a rol con la pandemia online, a jugar online, pues ella también volvió con la pandemia a jugar online y está ahora como redescubriendo qué ha pasado con los juegos de rol en todos estos años. Pues porque claro, ahora hay juegos de rol más modernos, con muchísimas más ambientaciones y pues con más inclusión de lo que había antes. Antes, como todas estas cosas, pues es lo que decías, las mujeres, había pocas chicas jugando a rol. En los años 90-2000, con el juego de rol de vampiro, se animaron más chicas a jugar al rol, porque el juego de rol de vampiro era un poco más narrativo, si nos dice Edu. Sí, bueno, a ver, esto es algo que no repetiré delante. Exacto. De roleros, pero bueno, el juego de rol de vampiro se vendía como un cambio total sobre lo que ya había publicado. Los juegos hasta vampiro, más o menos, pecaban un poquito de un exceso de mecánica, de reglas, y en vampiro se intentaba primar más la interpretación. Eso sobre papel. Luego, realmente se ve que mecánicamente no es muy diferente de un juego, pero de los juegos anteriores, pero bueno. El hecho es que en aquel momento, es un momento dulce para esa temática, porque están saliendo las películas de Entrevista con el Vampiro, las novelas de Anne Rice tienen una gran difusión, y eso coge una buena parte de gente que nunca había jugado a rol y la atrae al rol para poder llevar esos personajes que has leído en los libros, que has visto en las películas, y ahí entra un gran porcentaje de población femenina. Entonces yo creo que es eso, depende de las ambientaciones, cuantas más ambientaciones hay, más posibilidades de llegar a más gente. Uh-huh. Y bueno, pues nos gustaría, porque en breve terminamos, porque ya sabéis que esto de la hora no da para nada, pero sí me gustaría que dierais unas pinzadas de lo que es el rol en vivo y lo que es el rol online. Yo creo que vamos a empezar por el rol online, porque es mucho más sencillo de explicar. A ver, el rol online sigue siendo jugar una partida en una mesa, lo que pasa que no hay, por razones obvias, no hay un contacto físico entre los personajes de ninguna clase, porque en realidad estamos a través de una sala de Skype, una sala de Teams, viéndonos por las cámaras. Hay una serie de herramientas electrónicas para simular las tiradas, para poder poner una pizarra, si queremos así, donde poder hacer dibujos, donde poder poner mapas. es prácticamente igual que jugar en mesa. ¿Diferencias principales con el rol online? Si hablábamos antes de que las sesiones de rol solían ser entre 3, 4 horas, a veces un poco más, en el rol online, por su propia naturaleza y porque el estar delante de un ordenador provoca tal vez algo más de cansancio, las sesiones son más cortas. Estamos hablando de sesiones de unas 2 horas, a veces incluso menos. ¿Qué ventajas tiene el rol online frente al rol de mesa? La instantaneidad. Me explico. Tú en un rol de mesa tienes que poner de acuerdo a 4 o 5 personas para quedar en un día, que se desplacen hacia un punto de reunión concreto y jueguen. En el rol online juegan a la hora que se define. La persona se pone delante del ordenador y ya está jugando. ¿Por qué el rol online ha hecho que vuelva mucha gente durante la pandemia? Pues porque esos jugadores de los 80 que hablábamos antes y de principios de los 90 se convirtieron en adultos con una serie de responsabilidades, con una serie de problemas de agenda importantes. Los grupos de juego de lo que había en los 80-90, por avatares de la vida, pues se han ido dispersando. Algunos se fueron a trabajar fuera, otros trabajan a turnos, cualquier cosa. Lo que les ha facilitado el rol online es una herramienta que permite que, aunque estés en distintos puntos geográficos, poder juntarse todos de nuevo. De hecho, hay muchos grupos antiguos que se han vuelto a juntar gracias al rol online. Y otra diferencia principal del rol online, yo diría que no es siempre igual, pero sí que es cierto que tal, es se apoya mucho más la interpretación y un poco menos las mecánicas. Aunque facilita las mecánicas de los juegos más complejos. Correcto. Porque los tableros virtuales que se usan para los programas que se usan para jugar al rol te facilitan ya, digamos, la ficha que antes te llevaba 1 hora y media hacer. Esto está todo automatizado, los cálculos los hace el ordenador y no tienes que estar ahí sumando A más B más C. Recordemos que una de las cosas buenas de los juegos de rol es que favorecen el desarrollo de la aritmética y las matemáticas, porque tienes que andar sumando cosas. No, si al final me voy a terminar aficionando a las TIC por algo de esto, porque si no veo yo que no entro en el mundo tecnológico. Pero bueno, me quedo con la palabra instantánea por 2 motivos. Normalmente la palabra instantánea, bueno, instantaneidad ahora, para mí, y yo creo que para ahora, bueno, en muchos momentos tiene un aspecto peyorativo, y en este caso instantaneidad fue positivo. Hay muchas, en la parte del rol online positiva es que hay muchas comunidades de rol online. Puedes entrar en sus grupos de Telegram, de Discord, incluso por YouTube, por Twitch, por Twitter. Y en Twitter hay gente que dice, me estoy preparando una partida de no sé qué, ¿quién quiere jugar? ¡Zas! Y le haces un comentario y juega, y ya está, te apuntas a jugar. Entras en Discord, apuntas en sus servidores, la gente ofrece partidas, se puede apuntar cualquiera, la gente pone tal día, tal hora se va a jugar esta partida, requisitos, no sé cuánto, zas, te apuntas de manera instantánea quiere decir que, uy, yo tengo hoy libre de 10 a 12 de la noche, miro, pues mira, ofrecen una partida, zas, me apunto. Eso es instantáneo. Yo creo que eso es una evolución brutal, porque claro, la parte difícil, igual que, bueno, un día os volveremos a traer para hablar del tema de juegos de mesa, la gran dificultad muchas veces es encontrar con quién jugar. Quedar. Con quién jugar, a lo mejor mis amigos juegan a Star Wars, pero a mí me gustaría jugar a Star Trek. Y no conozco a nadie que juegue a Star Trek y puedo buscarme la vida por ahí por internet para ver si alguien me ofrece una partida de Star Trek. Claro, eso ha sido un cambio brutal de cómo era el rol en los 80, 90, 2000. Tú en los 80, 90, 2000 jugabas a lo que los jugadores que tenías cerca jugaban o a lo que tu grupo de juego jugara. Ahora estamos hablando de que al haber un montón de grupos de juego, aunque sean separados geográficamente, hemos llegado a jugar con gente de Hispanoamérica, separados por usos horarios y demás, es totalmente viable. Entonces, parte del boom que está habiendo de juegos de rol ahora mismo es precisamente gracias a esa difusión, a esa facilidad de poder conectar con más personas que comparten tu misma afición. Y lo que nos quedó en el tintero, el rol en vivo. Nos quedó en el tintero, sí. esto es que da para mucho. Pues pinceladas rápidas. Pincelada rápida, aquí el rol en vivo ya es algo que juegas como si fuera teatro improvisado, disfrazado normalmente, o sea, pero se puede jugar sin estar disfrazado, pero normalmente puedes jugar, te disfrazas como si fueras tu personaje. Y tienes unas pautas básicas, unos objetivos que cumplir y vas relacionándote con el resto de jugadores para conseguir esos objetivos y jugar la historia. Se suele hacer en un recinto cerrado, como por ejemplo un patio, un monasterio, una casa, una granja escuela. Es un recinto cerrado, digamos, acotado. Acotado, más bien. Acotado. Sí. Y ahí pues también hay directores de juego de una manera un poco diferente y eso, los jugadores tienen una ficha con unos objetivos y unas habilidades para cumplir esos objetivos, pero es más en vivo, relacionarse, moverse por el espacio. Yo sería más de en vivo, porque estar sentada mucho rato, ya habréis observado un poco en la misma posición, me cuesta. Pero claro, tendría que ser de no miedo, porque yo según viste lo de monasterio ya pensé en miedo. Mira, voy a hacer... Es que soy un poco miedosa, no veo películas de miedo ni nada de eso, pero sí, yo me inclinaría más por el... Y de hecho hay roles en vivo de salón que se pueden jugar si tienes una habitación grande, digamos, y jugar en 2 o 4 horas solo en una habitación sin tener que desplazarte a un sitio grande. Y no hace falta disfrazarse. Bueno, yo voy a contar una pequeña anécdota porque sirve para explicar lo que es un rol en vivo de manera bastante sencilla. En el año 2000... una asociación en la que yo estaba implicado hizo un juego de rol en vivo del Señor de los Anillos en Avilés, en el transcurso de unas jornadas que hubo allí, en el Parque de Ferreras. Al principio se había pedido que se acotara el... Pero se nos está acabando el tiempo ya, tenemos que despedirnos. Bueno, quedan el tintero para... Queda el tintero para hay que hacer una segunda parte. Y nada, muchas gracias por venir y contarnos esto de los juegos de rol. Didn't ask you why. En el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida.